No es ladrona, ya está pilla. Es humilde, entre comillas. Ya le es una mujer maravilla. No es un cono y no está pa' barquilla. ¿Y quién? Le gana yo, ya le gané. Ocupan los 10% en mi top 10. No me importa si con ella me ven, porque de todos los días no hay ninguna en que no la vea. Conmigo fuma, bebe, chinga, pelea y quiquea. Su foto de fondo de pantalla en mi cel. Estaba con ella a desaparecer. La vi lo primero que dije, ese día fue de todos los días no hay ninguna en que no la vea. Conmigo fuma, bebe, chinga, pelea y quiquea. Su foto de fondo de pantalla en mi cel. Estaba con ella a desaparecer. La vi lo primero que dije, ese día fue wow, tú lo tienes a todos tumbado como Celia. Empezamos vacilando, pero ya la cosa va seria. Se pone mi hoodie y mi suéter sin nada debajo y en media. Enséñalame lo que sale de mi Wikipedia. Subió de categoría de huracán, ese culo es titán y está caliente en Afganistán. Los que le tiran, ¿dónde están? Los que le tiraban, ¿dónde están? Los que le tiran, pam pam. Ella es mi baby, mi fan, y todos lo saben. Me la como hasta que el mundo acabe. De todos los días no hay ninguna en que no la vea. Conmigo fuma, bebe, chinga, pelea y quiquea. Su foto de fondo de pantalla en mi cel. Estaba con ella a desaparecer. La vi lo primero que dije, ese día fue no es ladrona, ya está pilla. Es humilde, entre comillas. Ya le es una mujer maravilla. Es un cono y no está pa' aquí. ¿Y quién? Le gana yo, ya le gané. Ocupa los 10% en mi top 10. No me importa si con ella me ven, porque le llego, se monta, prendemos un motín, nos vamos sin ruta rutier. Se prende, me prende, y cuando nos prendemos, ¿quién carajo nos va a pagar? Nadie, nobody. Y estamos en la lenta sin party. A mí me gusta janguear, pero no jangueo desde que ella es mi party. Tú eres mi fiesta, conmigo te presta. Ganaste las encuestas, te gané las apuestas. Coroné, siempre está puesta. Me quedé pa' darme una siesta y desperté a chingar, porque tú me chingas cada vez que te encuentras despierta. Y siempre estás despierta. De todos los días no hay ninguna en que no la vea. Conmigo fuma, bebe, chinga, pelea y quiquea. Su foto de fondo de pantalla en mi cel. Estaba con ella a desaparecer. La vi lo primero que dije, ese día fue de todos los días no hay ninguna en que no la vea. Conmigo fuma, bebe, chinga, pelea y quiquea. Su foto de fondo de pantalla en mi cel. Estaba con ella a desaparecer. La vi lo primero que dije, ese día fue